King Records. Ai livelli dei livelli. So che pista pa. Ponga le reggaeton alla baby, che già lo perrea sa va. Pum pum pum. Nunca imaginé verte de nuevo. Tú eres la niña de mi sueño. Sonrisa natural sin diseño. Cuerpo bronceado caribeño. ¿Qué pasó? Nunca imaginé verte de nuevo. Tú eres la niña de mi sueño. Sonrisa natural sin diseño. Cuerpo bronceado caribeño. Yo me le pegué. Ella me bailó y se pegó también. Contra la pared. Desde hace tiempo te quería comer. Así que muévete, mami, destácate. Conmigo atrévete. Yo llevo el jueves de TVT. Esta más chimba que la primera vez. Creciste en edad y en culo también. Nunca imaginé verte de nuevo. Tú eres la niña de mi sueño. Sonrisa natural sin diseño. Cuerpo bronceado caribeño. Nunca imaginé verte de nuevo. Tú eres la niña de mi sueño. Sonrisa natural sin diseño. Cuerpo bronceado caribeño. Eres el sueño que se convirtió en niña. Me tiene enviciado como par de pastillas. Ella dice tanta muerta que es sencilla. Quiero cumplir mis sueños con esa niña. No se te emborrachate que tú eres la mujer que brilla en tu aladico, por eso te quiero ver. Te lleno de besos para hidratarte la piel. En la fusión de Sara Uribe y Jessica Sadiel. Nunca imaginé verte de nuevo. Tú eres la niña de mi sueño. Sonrisa natural sin diseño. Cuerpo bronceado caribeño. Nunca imaginé verte de nuevo. Tú eres la niña de mi sueño. Sonrisa natural sin diseño. Cuerpo bronceado caribeño. Esto lo hice pa' que baile. Si te gusta, caile. Yo ando con mi combo, los Rottweiler. De aquí no me quita nadie. Tengo la disco on fire. La verdadera movie no es trailer. Yo me le pegué. Ella me bailó y se pegó también. Contra la pared. Desde hace tiempo te quería comer. Dímelo, baby. So, qué pista pa. Dímelo, so. Ah, wow. De Ryan Castro, King Castro. Junto al bendito. Es el cantante de Barrio Antioquia, esto es pa' ti.